amaneció con luz de sol en sus farolas y en la avenida un viento azul. Manos se juntaron en la calle y las aceras, la voz se hizo multitud. Balcones y portales se hacen eco de banderas, un tiempo nuevo abraza el porvenir. Multicolor la marcha de gigantes que se empeñan, semilla imprescindible en su raíz. Mambisa y soberana va. Cerrar.